un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. Y ya está Jair Krishke del otro lado, como habitualmente, para conversar con nosotros desde un Brasil con tantos temas. Jair, buen día. Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de siempre de recibirte. Estamos con Daniela también acá en estudios. Buen día, querida. Buen día. Bueno, pronto para hablar de distintos temas, por supuesto, que hemos visto desde acá, desde Uruguay, la masividad que han tenido manifestaciones en los últimos días contra la posibilidad de amnistía a Bolsonaro y sus compañeros de intentona golpista, ¿no? Sí, fue excelente, yo te digo así. Acá en Porto Alegre estaba un tiempo muy feo, llovía, se tuvo que cambiar de local, ¿no? Pero en el horario justo paró la lluvia, ¿no? Y se puede de local secundario ir hasta el que se fue elegido por primera vez. Una masa de gente impresionante. En todas las capitales brasileras fue un movimiento exitoso. Mucha gente en la calle. Gente joven, gente veterana como yo. Entonces, fue impresionante. Fue impresionante, ¿no? Y inmediatamente, mira cómo es la cosa, ¿no? Inmediatamente en el Senado, que debería apreciar una ley aprobada en la Cámara de Diputados, que en Brasil se llamó blindaje, ley de blindaje, de no permitir que los diputados y senadores fueran encausados sin permiso del Parlamento. Y ya el Senado no la aprobó. Le mandó al archivo la ley. Mira, que como es importante, ¿no?, la participación masiva de la ciudadanía. Cambia las cosas. Y la ley que quieren aprobar, que crea una amnistía a los golpistas, o una media amnistía con disminución de las penas, está también ya está en un estado de stand-by, ¿no? Ya paró. Vamos a ver lo que pasa. Pero la manifestación fue impresionante. A mí me impresionó. Ya hacía tiempo que en Brasil no pasaba una movilización tan masiva como esta. ¿Y esto qué repercusiones puede tener, Jair, más allá de la importancia que tiene como gesto, ¿no?, y como señal del pueblo de Brasil en distintas regiones, a nivel propiamente de la discusión política que se está dando en torno a este tema? Yo te digo así, de fundamental importancia, ¿no? Especialmente porque el próximo año vamos a tener elecciones generales. Sí. Entonces te imaginas, el mundo político, ¿no?, está muy atento a esto. Te imaginas que los que son diputados y son senadores y que van a buscar la reelección el año que viene, están atentos de no enojar a la gente, y lograr su reelección. Entonces, el momento es importante en Brasil, ¿no? Es un momento muy grave, pero como coincide en el próximo año con las elecciones, cambia todo. Entonces, la importancia de la gente manifestar, ¿no?, su no aprobación a todas estas barbaridades que la derecha y la extrema derecha quieren imponer, es importantísimo. Yo te digo así, no esperaba la masiva manifestación, yo no esperaba tanta gente, y fue impresionante, impresionante. Río de San Paulo, la misma cosa pasó. Belo Horizonte, Salvador, Bahía, ¿no? Fue realmente, de norte al sur de Brasil, una manifestación masiva, ¿no?, de enojo con lo que quieren hacer en el Parlamento. Jair, bien, y en cuanto a otros titulares que nos pasaste, uno que es importante es que los policías ahora podrán tener rifles en el mismo patrón que el ejército, y que también se aumenta de 4 a 6 el número de armas que cada policía puede tener, ¿no? Esto es una barbaridad. Es una barbaridad. En Brasil ya habíamos superado estas cosas, pero ahora quieren, ¿no? Son dos cosas, ¿no? Una, que los policiales tengan en su casa esta cantidad de armas. La otra, que usen en el cotidiano armas que son de uso militar. Uh-huh. Es gravísimo esto, ¿no? Porque en Brasil existe una cosa increíble llamada policía militar. Uh-huh. Y te imaginas una policía militar con armas letales, ¿no? Te imaginas un fusil usado por las Fuerzas Armadas, ¿no?, es letal a más de 2.000 metros. ¿Y cómo usar un fusil con esta potencialidad en una calle llena de gente? Es absurdo, ¿no? Pero esto pasa en Brasil. Brasil, esta policía militar brasileña es la policía que más mata, la policía que más mata en el mundo. ¿Y mata a quién? Especialmente a gente joven y negros. Esto es estadístico, ¿no? Entonces, una policía que en su cotidiano se utiliza de tal violencia, ahora con armas letales, de una potencialidad letal muy grande, esto va a empeorar. Vamos a ver lo que pasa. Esto me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. Bueno, Jair, hay otros temas también que nos has planteado, también relacionados con la Justicia Federal de Roraima, que condenó a Uniao a indemnizar por daños sociales a una comunidad indígena. Sí, esto es espectacular, espectacular. Roraima, esto está en la Amazonia, ¿no? Para que esta gente linda que nos escucha entienda, la Amazonia es un otro mundo, ¿no? Es una inmensidad y poca población, pero con una población indígena muy grande, es lo que resta, ¿no?, en Brasil. Y esta región es riquísima en minerales, especialmente oro. Y los garimperos se van para ahí, y de manera absolutamente contra las leyes ambientales, sacan oro y causan una barbaridad ambiental, no solamente por destruir, ¿no?, las árboles, pero también con la contaminación por mercurio, ¿no?, un metal pesado, altamente cancerígeno. Y es esta tribu Yanomami que vive con sus características, aún preserva mucho de la característica, pero están siendo tratados de manera muy terrible por el gobierno, ¿no?, la condena de la justicia condenó al gobierno nacional, ¿no?, a reparar los daños que sufrieron esta tribu de Yanomamis. Es algo novedoso en Brasil, pero es muy importante, ¿no? Esta misma tribu ahí en Roraima sufre de desnutrición, falta de atención médica, ¿no? En el gobierno Bolsonaro se agravó muchísimo, muchísimo, porque permitió la presencia, ¿no?, del hombre blanco, ¿no?, que lleva enfermedades, porque también es una otra característica, ¿no? Esta gente, estos indígenas, no tienen, ¿no?, en su organismo anticuerpos, por ejemplo, para la gripe, para una sencilla gripe, no tienen. Una gripe los matan, ¿no? Y esta presencia, ¿no?, de la gente no indígena ahí, tiene una gravedad grande, ¿no? No es necesario sacar una pistola y plegar un tiro, ¿no? Pagar un fusil y plegar un tiro. La simple presencia es fatal para esta pobre gente que sufre este daños. Entonces la Justicia Federal de Brasil entendió la responsabilidad del gobierno, del Estado brasileño. Es una sentencia novedosa, pero que abre un camino, ¿no?, y que se va, a lo largo del tiempo, se va a fundamentar muchísimo. Muy bien, y esto que Jair, viene ya desde hace más tiempo, ¿no?, la digamos, cómo se viene imponiendo, si se quiere, desde la industria, desde los sectores económicos poderosos sobre distintas tribus de pueblos originarios. No es el único caso, ¿no? No es el único, no. Lamentablemente no es el único. Pero fue el más terrible, fue lo peor de todos los casos, ¿no? Pero desde la dictadura en Brasil, los militares empezar a desarrollar un plan, ¿no?, que este plan sería ocupar la Amazonia, ¿no? Los militares decían que los países del primer mundo tenían muy interés ahí en estas tierras muy ricas en minerales raros. Entonces podrían intentar, ¿no?, sacar la Amazonia de Brasil. Entonces decían ellos, integrar para no entregar. Integrar es la ocupación de toda esta región. Y abrieron rutas. Y ahí la gente se fue, mucha gente se fue. Y esto terminó por matar una gran cantidad de gente. La dictadura mató. Pero también las enfermedades mataron a mucha gente. Y con esta gente llegan los garimperos, que son terribles, ¿no? Porque con ellos llevan la criminalidad. Últimamente están metidísimos en el tráfico de drogas, ahí en esta región, ¿no? Y por ahí entra mucha droga. Entonces, esta gente, además de sacar el oro de una manera clandestina, también está metido con el tráfico. No, hace un par de años, el mundo tuvo noticias del asesinato de un indigenista y un periodista inglés, justo en esa región, ¿no? ¿Por qué? Porque con la presencia de ellos, ¿no?, todas estas barbaridades que pasan lograrían el conocimiento del mundo por el periodista inglés, ¿no?, con una gran inserción de la prensa europea, ¿no?, iba a poner los trapitos al sol, ¿no? Entonces los mataron. Es así, es una región de extrema violencia. Yo cuando andé por ahí me enteré de algo así, que en forma de broma. Entonces me decían, acá la vida es muy barata, ¿no? por cualquier 5 pesos matan a uno. Terrible, ¿no? Esta es la región, Roraima y Taneto. Bien, Jair, bueno, nosotros te agradecemos como siempre por tu tiempo, por acercarnos todos estos temas a nosotros y a la audiencia de La 36, como siempre muy valioso el contacto contigo, y seguiremos muy atentos a lo que ocurra en Brasil, todo el proceso de Bolsonaro, más allá de la condena, con este tema de la amnistía, de las distintas reacciones que están habiendo a nivel del pueblo. Estaremos muy atentos y seguiremos en contacto. Oh, muchísimas gracias, y sabes que van a pasar cosas. Desde ahora hasta adelante, ¿no? El año de las elecciones, van a pasar muchas cosas. El tema Bolsonaro sigue la pauta, evidentemente, porque la Suprema Corte se expedió, los condenó. Hay todo un ritual que tiene que se cumplir en la justicia, ¿no? Hasta que la causa transite en juzgado. Sí. Es decir, que no haya la posibilidad de ninguna apelación, ¿no? De ninguna alteración de la condena, y entonces el reo tiene que cumplir la condena. Esto es para hasta el fin del año. Sí. ¿Cómo esto va a pasar? Estoy muy curioso, pero creo que por primera vez en Brasil, ¿no?, se va a sancionar duramente los que intentan en contra la democracia. Jair, un abrazo grande, estaremos atentos y nos encontramos la próxima. Gracias, un fuerte abrazo. Abrazo. Canto de los aviaes sin horario.